Estás escuchando Dando la Vuelta. En las ondas libres de Radio Topo. Hoy venimos con el séptimo programa de esta cuarta temporada, en el que hablaremos sobre guerras, animales y otras cosas alrededor de estos animales. En breves, arrancamos. Lo dicho, estás escuchando Dando la Vuelta en el 101.8 de la FM, es decir, en Radio Topo. Como es costumbre, nos puedes escuchar en nuestro horario habitual, que son los lunes de 6 a 7, a través del directo que hay en la radio. Si no, lo puedes hacer en el streaming que hay en la web, en radiotopo.org, en las repeticiones que hay durante la semana, o esperar a que subamos el podcast a la web y escucharlo cuando a ti te apetezca. Como he comentado, hoy venimos con el séptimo programa de esta cuarta temporada, el que será el que cerrará el año radiofónico para nosotros y en el que hablaremos sobre animales relacionados con la guerra y con diferente simbología. Y para tratar este tema, pues van a ser nuestros protagonistas los que lo vayan trabajando, así que vamos a darles paso. Tenemos por aquí a Guillermo. Bueno, pues saludos desde Radio Topo al mundo. Bien, diciembre siempre es una fecha muy simbólica y especial para este equipo y para este proyecto, ya que fue en diciembre de 2022 cuando iniciamos la Sevilla de lo que sería el proyecto. El próximo mes de enero cumpliremos 3 años grabando, pero realmente la Sevilla que hicimos para el programa fue en diciembre del año 2022. Así que mira, una fecha más hoy muy maja, 12 del 12 para cerrar. Así que dicho esto, no tengo nada más que añadir y doy paso a un compañero. Tenemos por aquí a José María. Hola, saludos desde Radio Topo. Tal como ha dicho Guillermo, se van a cumplir dentro de poco 3 años desde la primera grabación de este programa. Y yo recuerdo que fue la tarde del viernes 23 de diciembre del año 2022 cuando nos reunimos por primera vez para comenzar a hacer los preparativos del primer programa. Y nos reunimos en un local de Las Delicias que ya no hemos vuelto a usar. Yo recuerdo que aquella tarde fue la última vez que entré en ese local, después nos hemos reunido en otro lugar y bueno, ya en enero del año 2023 fue cuando se hizo la primera grabación y hemos continuado con esta aventura o proyecto o como queramos llamarlo. A Guillermo le gusta decir proyecto, yo suelo decir aventura cuando pienso en nuestro programa y bueno, en Navidad ya sabemos que suelen aparecer los animales en la iconografía de esta temporada del año. En los belenes aparecen burros, bueyes, más tarde aparecen los camellos de los Reyes Magos. Y bueno, ya que se acerca la Navidad, pues vamos a hablar de animales, pero no desde un punto de vista navideño, sino pensando en la simbología que han tenido los animales en diferentes culturas de nuestro mundo. Y bueno, pues dicho esto, doy paso al siguiente compañero. Vale, pues para cerrar el tridente tenemos como siempre a Pablo. Gracias. Bueno, pues efectivamente, como mi compañero acaba de decir, hablaremos de animales, ¿sabes? Concretamente hablaremos de la relación entre el hombre, entre la guerra y los animales. No me refiero a la guerra entre los animales entre sí, sino al uso de la relación entre los animales y el hombre con la guerra como telón de fondo. O sea, ahora tenemos, seguimos, la guerra sigue siendo una, por desgracia, una cosa muy presente, que si lo de Ucrania, que si lo de Israel y Palestina, que si ahora Trump parece que quiere entrar en guerra con Venezuela y con quien le dé la gana. Y bueno, hemos decidido pues hablar de guerra. Ya habíamos hablado antes de nuestros programas de guerra, no es un tema original, pero sí que es original la forma en la que hablaremos de con respecto a los animales, el uso que el hombre ha dado a los animales, la simbología de estos en la guerra y en otros ámbitos, y también el caso, casos de guerras que han sido de humanos contra animales o empezadas por uno o varios animales, que las ha habido, aunque resulta inverosímil. Y bueno, vamos a ver, empezar este programa y esperemos que les guste. Pues nada, para en este tercer aniversario de inicio de proyecto o de semilla de proyecto, como bien han dicho, Pablo va a empezar a hablarnos sobre guerras causadas por animales, así que todo tuyo, sí. Adelante. Bueno, hablando de guerras que han sido causadas por un animal o por varios, por supuesto siempre de forma totalmente inconsciente por parte del animal, que no, ninguna culpa tiene, la más antigua, en términos cronológicos, va a ser la llamada Guerra de la Vaca, que tuvo lugar en el siglo XIII en lo que hoy es Bélgica. Pero en aquel momento estaba dividido en varios territorios como el Ducado de Brabante y el Principado Obispado de Lieja, con sus respectivas ciudades y señoríos satélites. Este conflicto comenzó cuando un campesino del pueblo de Yalet, situado en el señorío de Coesnes, robó una vaca a un burgués perteneciente a la ciudad de Sini, que pertenecía al Principado de Lieja. Gesnes era de Brabante. El alguacil de Sini apresó al ladrón de ganado y lo ahorcó. Y con esta muerte, el señor de Gesnes consideró que se había vulnerado su derecho a impartir justicia entre sus súbditos. Y por lo tanto, lanzó un ataque contra Sini, quemando su castillo, y en respuesta, el señor de esta ciudad quemó las tierras y saqueó las aldeas de Gesnes. La guerra entre ambos señoríos pasó a mayores cuando los partidarios de ambos entraron en el conflicto, involucrándose tropas del condado de Luxemburgo, del condado de Namur y del Principado de Lieja, así como de las ciudades de Lovaina y de Bruselas. Finalmente intervino el duque de Brabante con sus tropas para terminar con el conflicto, sin conseguirlo. Y tras 3 años de guerra, 15.000 muertos y un sinfín de saqueos y destrucción de aldeas, los contendientes pidieron al rey francés Felipe el Temerario que hiciera de árbitro. En 1278, 3 años después de que empezó la guerra, Felipe el Temerario puso fin a esta, devolviendo los territorios a la situación anterior al robo de la vaca. Es decir, que todo 3 años de guerra y muchas muertes solo para volver a la casilla de salida. Luego estará la casi guerra del cerdo. La guerra del cerdo, o casi guerra del cerdo, ocurrió en 1859 durante la disputa territorial entre Estados Unidos y el Reino Unido por las Islas San Juan, situadas en la costa noreste de Norteamérica. Hay que recordar que en aquella época Canadá, que limita actualmente con Estados Unidos, es la frontera más larga del mundo, era una colonia británica. Aunque el nombre La Guerra del Cerdo suena casi cómico, fue un incidente diplomático muy serio que no desembocó en una guerra real, de ahí la casi guerra, pero estuvo a punto de hacerlo. El conflicto empezó cuando un colono estadounidense llamado Lyman Cutler encontró un cerdo británico, propiedad de la compañía de la bahía de Hudson, que monopolizaba el comercio de pieles en esa bahía, comiéndose sus patatas. Cutler cogió un rifle y mató al cerdo. Cuando la compañía exigió una compensación económica, Cutler se negó. La tensión se elevó cuando autoridades británicas amenazaron con arrestarlo. Ambos países enviaron fuerzas a la isla. De Estados Unidos llegó el capitán George Pickett, que luego sería general de la Confederación. Y por su parte el Reino Unido respondió enviando 3 buques de guerra a la bahía de Hudson. Durante varias semanas, 461 soldados estadounidenses y 5 buques británicos se observaron mutuamente, listos para combatir en cualquier momento. A pesar de la tensión, las armas no llegaron a ser disparadas. La situación se calmó gracias a negociaciones diplomáticas y ambos países acordaron mantener una ocupación conjunta de la isla hasta que se resolviera la disputa. En 1872, el Kaiser Guillermo I de Alemania fue elegido árbitro internacional y su decisión favoreció a Estados Unidos, que obtuvo definitivamente la posesión de la isla San Juan. Se recuerda como una guerra en la que no hubo ninguna baja, a excepción del cerdo. Y ya en el siglo XX vamos ahora con la Guerra del Perro, sucedida entre Grecia y Bulgaria. Es una guerra que recuerda mucho a la casi Guerra del Cerdo. El 19 de octubre de 1925, un soldado griego se echó a correr tras su perro, que se había escapado y que había cruzado accidentalmente la frontera con Bulgaria en el paso de Kemir Kapu. El soldado, que también cruzó la frontera tratando de atrapar al perro, fue abatido por soldados búlgaros. Hay que aclarar que en ese momento había mucha tensión fronteriza entre ambos países como consecuencia de las guerras balcánicas de 1912 y 1913 y de la Primera Guerra Mundial, que había terminado hacía poco, y en la cual los dos países se habían enfrentado en bandos distintos. Inmediatamente, los soldados griegos respondieron con disparos, y cuando un capitán griego intentó mediar para calmar los ánimos, también murió por disparos de soldados búlgaros. Aunque el gobierno búlgaro expresó su pesar y propuso investigar el incidente, el primer ministro griego, Theodoros Pángalos, lo consideró un acto de guerra deliberado y exigió disculpas públicas, castigo para los responsables y una indemnización de 2 millones de francos. Al negarse los búlgaros, Pángalos envió tropas griegas a invadir el territorio búlgaro en la zona del incidente, cercano a la ciudad de Petrich. En el conflicto murieron 50 soldados búlgaros, pero no hubo ninguna baja griega. Bulgaria pidió la intervención de la recién creada Sociedad de Naciones, que ordenó el alto el fuego inmediato, exigió la retirada griega del territorio ocupado y obligó a Grecia a pagar una indemnización por daños. El conflicto se cita a menudo como una guerra absurda iniciada por un perro, aunque el trasfondo real era la fuerte tensión fronteriza heredada de las guerras balcánicas. Luego estará, ya en el siglo XX, un poco después de la Guerra del Perro, la Guerra de los Emúes, quizá la más famosa de las guerras provocadas por animales, con la diferencia de que en este caso no solo lo provocaron, sino que fueron ellos uno de los dos bandos. Entonces, este conflicto es bastante surrealista, empezó en Australia en 1932. De un bando estuvo el ejército australiano y del otro unos 20.000 emús, que como sabemos son aves muy grandes de tamaño parecido a una avestruz con la que comparten cierto parentesco. En este caso, no, como ya he dicho, los animales no solo fueron el detonante del conflicto, sino uno de los bandos contendientes. Las rutas migratorias de los emúes iban desde la costa hacia el interior desértico de Australia, y en 1932 en estas zonas se habían establecido muchos veteranos australianos y británicos que habían luchado en la Primera Guerra Mundial y que intentaban cultivar grandes extensiones de trigo. Los emúes descubrieron que las tierras cultivadas suponían un hábitat excelente donde instalarse y donde conseguir alimento con mucha facilidad, por lo que se convirtieron en una pesadilla para los agricultores. Por aquel entonces, el ministro de Defensa australiano era otro ex veterano de la Primera Guerra Mundial, llamado Sir George Pierce, que inmediatamente se puso manos a la obra para exterminar a los emúes. Preparó la operación militar con 2 ametralladoras y 10.000 cartuchos, e incluso convocó a la prensa para que hiciera un reportaje de lo que él creía iba a ser una victoria aplastante. La operación duró varios días, en los cuales los emúes lograron evadir las ametralladoras, dividiéndose en pequeños grupos, y únicamente lograron abatir un par de docenas. Poco después, los militares se dieron cuenta de que cada grupo de emúes tenía un vigía que vigilaba a los soldados, mientras el resto de emúes comía y les avisaba cuando se acercaban los soldados. La siguiente gran idea del mayor Pierce, que estaba al cargo de la operación, perdón, del mayor Meredith, el general al cargo de la operación, fue montar las ametralladoras en un camión, pero la maniobra también fracasó porque los emúes corrían muy rápido y no consiguieron abatir ni a uno. Los días siguientes siguieron con las ametralladoras terrestres, pero después de disparar más de 2.500 cartuchos, solo se consiguieron abatir a unas 50 aves, aunque eso sí, en los informes se hizo constar que no se había registrado una sola baja entre los soldados. Vista la inutilidad de la campaña, el ministro retiró las armas y los soldados tras apenas un mes de guerra. Los emúes la habían ganado. Y ya, para acabar, un capítulo que no puede considerarse exactamente como una guerra y como una acción militar como tal, pero que también se puede meter en este apartado porque el principal perjudicado fue un militar de extrema fama. Es decir, casi cuando todo el mundo habla de la guerra, la imagen de este hombre aparece inmediatamente en la mente de todo el mundo. Estoy hablando de Napoleón Bonaparte, que sufrió, que tuvo una batalla contra un ejército de conejos. Este episodio tan chusco sucedió a mediados de 1807, cuando Napoleón estaba en lo más alto de su carrera militar. Y lo conocemos por las memorias del general Paul Thiebault, que presenció el suceso con sus propios ojos. Todo empezó cuando Napoleón Bonaparte quiso celebrar la firma del Tratado de Tilsit con el zar de Rusia, que tuvo lugar ese mismo año, y le pidió a su jefe de gabinete, Alexandre Berthier, que organizase una cacería de conejos durante una comida al aire libre. Berthier había ordenado a sus hombres enjaular a 3.000 conejos de las fincas próximas para luego soltarlos por el campo para que el emperador y sus soldados los cazasen muy fácilmente. Pero no contaba con que se trataba de conejos domésticos, es decir, no salvajes, y que por lo tanto estaban acostumbrados a la presencia humana. Es más, consideraban a los humanos como su fuente principal de alimentos. Resulta que entre la captura y la suelta pasaron bastantes horas en las cuales no fueron alimentados, y en cuanto los soltaron, los 3.000 conejos, pensando que Napoleón y sus soldados eran los que tenían su comida, se abalanzaron sobre ellos como locos. Al principio todos se echaron a reír, obviamente, pero inmediatamente se dieron cuenta de que la cosa se ponía seria y echaron manos de sus bayonetas y fusiles. Pero eran tantos conejos y se movían tanto que las armas no les sirvieron de gran cosa y tuvieron que correr a refugiarse en los carruajes. El propio general Thiebault lo describió así: los intrépidos conejos doblaron el flanco del emperador, atacando frenéticamente por la retaguardia, negándose a abandonar sus tierras y amontonándose entre sus piernas hasta hacerle caer y obligándole a retirarse. También el historiador británico David Chandler, en su libro Las campañas de Napoleón, se refiere a este episodio con las siguientes palabras: con una mejor comprensión de la estrategia napoleónica que la mayoría de sus generales, la horda de conejos se dividió en dos y rodeó los flancos del grupo, dirigiéndose hacia el carruaje del emperador. Al final, Napoleón Bonaparte y sus soldados huyeron, dando la batalla o cacería, depende de cómo se mire, por perdida. Se dice que el propio Napoleón, mientras huía dentro de su carruaje, por eso seguro, se dedicó a arrojar varios conejos que se habían colado dentro de él por la ventana mientras otros intentaban constantemente saltar dentro de nuevo. Este episodio podría considerarse una premonición de las grandes derrotas que luego tuvieron lugar, esta vez por humanos, contra Napoleón en Leipzig y Waterloo. Bueno, pues Johnny Cash, nacido J.R. Cash, 1982-2003, fue un icónico cantante, compositor, músico de actor estadounidense, considerado una figura más influyente del siglo XX. Apodado el hombre de negro, su música trascendió géneros como el country, rock and roll, rockabilly, blues y gospel. Carrera y legado. Con una carrera de casi 50 años y cerca de 90 millones de álbumes vendidos, Cash es uno de los pocos artistas que ha sido incluido en múltiples salas de la fama, el del country, el del rock and roll y el del gospel. Su estilo se caracterizó por su distinta voz de barítono bajo y un sonido rítmico de marca registrada, a menudo con temas de pena, culpa, redención y problemas morales. Era conocido por su empatía hacia los marginados y los prisioneros, realizando conciertos icónicos en la prisión de Folsom y San Quintín. Bueno, ya la canción, Ghost Rider Sky, A Cowboy Legend. Es una canción country escrita el 5 de junio de 1948 por el músico Stan Josey y se han registrado múltiples versiones desde 1949. La canción habla de un vaquero que tiene una visión de un rebaño de vacas con ojos rojos cruzando a galope el cielo, a las que los fantasmas de los vaqueros malditos van arreando. En un momento dado, uno de ellos le avisa de que si cambia su actitud, terminará persiguiendo para siempre las galerías del diablo a largo y ancho el cielo infinito. La historia de la canción tiene un parecido marcado con el mito de la cacería salvaje de la mitología nórdica. Dicho esto, solo queda escuchar esta maravillosa canción, la versión de Johnny Cash. An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies, and up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny, and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky, for he saw the riders coming hard, and he heard their mournful cry. Yippee-yi-yo, faces gaunt, their eyes were blurred, their shirts all soaked with sweat. He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught them yet. 'Cause they've got to ride forever on that range up in the sky. All the horses snorting fire as they ride on, hear their cry. Riders floated on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell riding on our range, then cowboy, change your ways, they are with us, you will ride. Trying to catch the devil's herd across these endless skies. Yippee-yi-yo. Yo ahora voy a hablar de animales utilizados en guerras, como los perros de los conquistadores españoles, que eran alados de raza, es decir, un mestizaje entre dogos y mastines. Eran terribles. Con su feroz presencia, representaban la viva manifestación de una insoportable forma de terror casi demoníaca. Siempre iban en primera línea, acompañando a los ballesteros y delante de los arcabuceros. Y por supuesto, cuando actuaban conjuntamente con la caballería, el pánico que causaban en las filas adversarias era extremo. Estos animales iban protegidos con sendas tiras de cuero en ambos lomos y unas potentes protecciones de fieltro que extendían desde la cruz del tren delantero hasta el nacimiento del rabo, de tal manera que parecían acorazados contra cualquier contingencia. Si a esto le añadimos los ostentosos collares dentados de diverso entrenamiento al que los sometían sus amos, que colgaban una soldada aparte por perro, estaríamos hablando de un arma casi apocalíptica. Los infieles indígenas, es que su enfrentamiento no había pasado el arco y del machete y de algunas pedazos de tiro, tenía más para un alado que a un regimiento de arcabuceros. Vamos a ver más cosas que tenemos por aquí. Perros bomba. El ejército rojo entrenó perros para atacar tanques alemanes con cargas explosivas que se detonaban al pasar bajo el blindaje débil del tanque. Método. Se condicionaba a los perros hambrientos para que se asociaran el motor de los tanques con la comida. Pero el combate, el ruido y el movimiento los confundían. Fracaso. Muchos perros no se acercaban a los tanques en movimiento. Regresaban a las trincheras, a veces con explosivos activados, o eran abatidos, causando bajas entre sus propios soldados. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética tuvo que tomar medidas desesperadas y extremadamente crueles en su lucha por la supervivencia ante la invasión de la Alemania nazi. Uno de estos métodos fue el uso de perros antiataque o perros bomba. Una idea terrorista que consistía en entrenar a perros para que se acercaran a los tanques enemigos y detonar explosivos que llevaban atados en el cuerpo. Durante su ejecución, se demostró que esta nueva tecnología militar no solo era ineficaz, sino que también podía resultar contraproducente, causando la muerte tanto a los animales como de soldados soviéticos. La idea original consistía en que un perro portaba una bomba en una bolsa o mochila y se acercase a un objetivo estático o específico. Una vez allí, el perro debía activar el artefacto explosivo de efecto retardado, tirando varillas con los dientes y regresar con su avistador. El objetivo no era la destrucción de los tanques en sí, sino dañar lo suficiente como para que no pudiese volver a moverse. Algo tan definido como desestabilizar el vehículo, estabilizar el vehículo. Aunque se bajara oro, traducidos como para todas por temporizar o terremoto, la URSS no le ponía estos medios. En cualquier caso, este vermeto tenía un mínimo de consideración por la vida animal, ya que se pretendía que regresase como su cuidador para que le siguiese ayudando en los sucesivos abotajes. Un primer grupo de perros fue entrenado durante 6 meses, pero los informes resultantes indicaron que, aunque el rendimiento general era bueno cuando había un único objetivo, los animales tendían a confundir las órdenes cuando había cambio de ubicación o objetivo, a menudo regresando al operador sin detonar la bomba. En una batalla real, esto habría supuesto la muerte del estador como del can. Estos fallos reiterados llevaban a una explicación del método, que pasaba por alto el bienestar de los animales, considerado pérdidas aceptables. Equipaba a los perros directamente con explosivos que detonarían por contacto. Cada perro llevaba una mina antiataque junto con un detonador sellado para que la explosión solo se produjese en la parte inferior de los tanques. En lugar de centrarse en buscar un objetivo específico, se adaptaban los perros para que lo que hacen cualquier tanque de Vigo. Y como método, para asegurar la obediencia de los animales, se les batería con hambre y se dejaba comida debajo de los vehículos blindados durante las maniobras para que aprendiese a asociar el concepto de tanque o el de saciar su apetito. Por ejemplo, aquí tenemos usos militares de delfines. Detección y recuperación. Puede localizar minas, torpedos o equipo perdido y colocar dispositivos de colocación. Defensa de buques. Se entrena para defender barcos de buzos enemigos. Colocación de minas. Puede llevar y colocar minas magnéticas bajo cascos de barcos enemigos, pero en misiones no suicidas. Localización de submarinos. Su agudo sentido del oído y sonar los hace útiles para detectar submarinos. Contexto histórico y actual. Guerra Fría. La Unión Soviética y Estados Unidos desarrollaron programas de mamíferos mamíferos, MMP. La guerra de Ucrania. Rusia desplegó delfines entrenados en Sebastopol para atajar su flota del Mar Negro, mientras que Ucrania también heredó el programa soviético. Impacto de los delfines. Riesgo de exposiciones. De explosiones. La guerra moderna con minas y su militar pone en peligro a estas poblaciones. Víctimas colaterales. Se han encontrado muchos delfines muertos en el Mar Negro debido a la guerra, sufriendo daños por explosiones y minas. Programas notables. Programa de mamíferos marinos de la Marina de Estados Unidos. Utiliza delfines para dragado de minas y detección. Programas rusos y ucranianos. Centro de entrenamiento del Mar Negro con una historia que se remonta a la era soviética. El concepto de delfines militares ha de estar alterado para cumplir fines militares. Han sido usados por los Estados Unidos y por la URSS. Durante la época de la Guerra Fría, los delfines se usan por parte de la Marina estadounidense con fines bélicos debido a su gran inteligencia. Ya sea como localizadores de minas, como espías, transportando equipos de detección ópticos o electrónicos, o directamente como soldados, atacando a buzos o embarcaciones. Estos delfines están bajo una unidad que se conoce como Unidad de Mamíferos Marinos. El Pentágono ha confirmado el uso de delfines en el Golfo Pérsico para el dragado de minas y la detección detección de buceadores. Al igual que los perros antiataque, los delfines son entrenados y usados con fines bélicos, en este caso en el medio subacuático. Se los adiestra para que transporten, coloquen o retiren minas explosivas magnéticas bajo el casco de embarcaciones militares metálicas. Cuando colocan minas, su labor no suicida, ya que huyen tras la colocación de la bomba y pueden ser usados en una futura nueva visión. Existe realizada o broma de mal. A ver, la noticia de este martes se parte de los medios de comunicación y podría haber sido salir una película de Hollywood. Un explorador de Noruega se han tapado una beluga blanca con un extraño arnés a la espalda. Según han narrado varios medios de comunicación anglosajones, la conducta animal que nadaba tras los buques y tiraba de sus cabos, y la posibilidad de que los mencionados correajes pudieran adosarse una cámara o un arma, han hecho sopesar a los expertos que la ballena cuenta con el entrenamiento militar, por si, probablemente soviético, ni más ni menos. Existe mucho más. Desde las palomas de ese barco de Normandía hasta un pequeño gato blanco y negro que fue enterrado con unos militares para servir voluntariamente cazando ratas en el Las Ar Hermes. Sin embargo, estos tres se cuentan entre los más curiosos que ha dejado la historia de la guerra. Aunque estos datos fueron galardonados con la medalla de Dickens, la Cruz de la Victoria, que se entregó a los alemanes del año 1943. Entre las historias más famosas de la Segunda Guerra Mundial se cuenta la de Woke, un oso pardo que los soldados polacos hallaron, siendo todavía una cría, durante su camino hacia el Líbano. Unos cazadores habían matado a su padre y el segundo se encontraba en muy malas condiciones. A duras penas podía sobrevivir, afirma el historiador y periodista Jesús Hernández, en su libro Historia asombrosa de la Segunda Guerra Mundial. Aquel animal se convirtió así en la mascota 22 de la compañía de transporte. A partir de entonces, los soldados alimentaban al oso a base de leche condensada mezclada con agua. El pequeño oso fue creciendo hasta que, cada vez más, empezó a asemejarse a un verdadero soldado. En los desfiles Wolke caminaba erguido sobre dos patas y los trayectos de jeep o camión iba sentado como cualquier pasajero, observa Hernández el libro. Además, para mayor asombro, fue abandonado la leche para desarrollar una curiosa afición por la cerveza. Junto a sus dueños, Wolke participó en batallas tan famosas como la de Monte Cassino, aunque no con armas, sino con las cajas más pesadas a sus espaldas. No era raro ver al bicho en primera fila de batalla transportando a sus compañeros balas para sus fusiles o agua y comida hacia para las posiciones más avanzadas. Así se convirtió en un héroe. El asombro de parte de los polacos fue tal, incluso cambiaron el emblema de su unidad por el oso como una bomba. Las palomas en la guerra fueron cruciales como mensajeras en conflictos como las guerras mundiales, transportando mensajes vitales a través de líneas enemigas cuando la tecnología fallaba, salvando miles de vidas y siendo recompensadas con medallas como la de Cher Ami y Comando. Se utilizaba para transmitir fuerza de tropas, inteligencia y órdenes, utilizando pequeños cilindros en sus patas. Y su labor fue tan importante que incluso establecieron leyes para protegerlas y se implementaron operaciones de espionaje con ellas, como la Operación Columna, su rol en la guerra. Ya en Roma se empleaban para informar de los éxitos de las legiones y Julio César se sirvió de ellas para comunicar sus victorias al Senado. Hasta Genghis Khan las utilizó para orientar a las flotas perdidas en medio del mar. Y fue una paloma quien anunció la derrota a Napoleón en Waterloo, lo que le valió el grado de teniente de las Fuerzas Armadas Inglesas. Comunicación vital. Era el único medio fiable para enviar mensajes urgentes entre frentes, incluido el mar. Transporte de mensajes. Llevaba microfilms o notas cifradas, a menudo en pequeños tubos atados a sus patas, que luego eran descifradas. Operación de espionaje. En la Segunda Guerra Mundial se lanzaron miles de palomas espía tras las líneas nazis, como parte de la Operación Columna, para recoger información de la resistencia. Ejemplos famosos. Cher Ami salvó casi 200 soldados estadounidenses en la Primera Guerra Mundial al entregar un mensaje crucial a pesar de estar herida. Comando, una paloma británica condecorada con la medalla de Dickin por visiones notables en la Segunda Guerra Mundial. Protección y legado. Protección legal. Su importancia como países como Gran Bretaña a pesar de su daño durante la guerra. Fin de uso. Su uso como principal medio de comunicación militar describió después de la Segunda Guerra Mundial, pero su legado perdura como heridas silenciosas de la historia bélica. Vaya, la batalla de Peluso, una victoria decidida por los gatos, la batalla y sus consecuencias. El escritor del siglo III a.C., Polirio, describe la estrategia de Cambre II en su obra Estratagemas, que escribió con la intención de ayudar a Marco Aurelio y Lucio Vero en sus campañas. Polirio narra cómo los egipcios estaban consiguiendo contener el avance persa cuando Cambés II cambió repetidamente de táctica. El rey persa, que conocía la variación que los egipcios sentían por los gatos, mandó pintar la imagen de Baset en los escudos de sus soldados y además dispuso delante de su primera línea perros, ovejas, gatos, ibis y cualquier animal que los egipcios apreciaran. Según este hombre, los egipcios, a las órdenes de Parmenio III, al ver a su amada diosa, el escudo de los enemigos, y temeroso de luchar por no ir a los rivales dispuestos ante el enemigo, abandonaron su posición y huyeron desbandada. Muchos fueron masacrados en el campo de batalla. Y el otro relata haber visto muchos años después sus huesos todavía en la arena. Incluso comentó la diferencia entre el cráneo de los persas y el de los egipcios. Los egipcios, que no mueren Pelusio, huyeron de la seguridad en Menfis, perseguidos por el ejército persa. Mediación Menfis, que cayó tras un lapso relativamente corto de tiempo, apresaba a Parmeri III, a quien Cambre II trató bastante bien, hasta que trató de organizar una revuelta, por lo cual fue ejecutado. Escudos con gatos, que es lo que yo digo aquí importante, que los soldados persas luchaban con escudos que representaban gatos, disuadiendo así a los egipcios de disparar flechas por temor a ir a un animal sagrado. Gatos reales. Según algunas versiones, los persas incluso lanzaron gatos vivos hacia las murallas o usaron otros animales sagrados, como perros o usaban egipcios, que veía esto como un mal presagio. Dicho eso, esto solo queda desear feliz Navidad y próximo año nuevo para todos los radio oyentes. Bueno, pues Guillermo nos ha contado algunas historias muy interesantes sobre cómo los persas utilizaron a los animales más queridos de los egipcios, como eran los gatos y otras especies de animales, como un escudo para ganar la batalla de Pelusio. Hay que decir que, bueno, ya que Pablo y Guillermo nos han hablado de la relación entre los animales y las guerras, podemos terminar el programa hablando de algo más pacífico. La función que han tenido las imágenes de animales como valor simbólico. El valor simbólico que han tenido estas imágenes, por ejemplo, en los escudos de las ciudades o incluso en los escudos de naciones o en banderas que han sido símbolos nacionales. Hay que decir que, bueno, ya que hemos hablado de Egipto, eran muchos los animales apreciados por los egipcios y ya en la iconografía de la cultura egipcia aparecen con frecuencia animales, en algunos casos reales y en otros casos imaginarios. El halcón y el escarabajo aparecen con gran frecuencia en la iconografía egipcia y también aparecen imágenes de animales con frecuencia en la iconografía de otras culturas antiguas, como por ejemplo la cultura persa. Pero hay que decir que, según muchos historiadores, la edad de oro de la heráldica comenzó en la Edad Media, sobre todo a partir del siglo XI. Es cuando los escudos de armas de las familias aristocráticas empiezan a tener un gran protagonismo en la cultura medieval. En estos escudos de armas, que también se llaman blasones o panoplias, aparecían toda clase de imágenes para simbolizar las virtudes o las cualidades de aquellos nobles medievales. Podían aparecer objetos como libros, espadas, podían aparecer seres vivos como vegetales, pero con mucha frecuencia aparecían figuras de animales. Podían ser animales fantásticos como los dragones, las quimeras, o podían ser animales reales. En cuanto a los animales reales, el águila y el león aparecen con una gran frecuencia en escudos y en banderas, quizá por su relación con la realeza. Es decir, hay que tener en cuenta que al león se le considera como el rey de las bestias sobre la tierra firme y al águila se le considera como el rey de los pájaros porque es un ave de presa que es capaz de capturar a otras aves o que también es capaz de capturar a los animales que andan sobre la tierra o incluso que es capaz de pescar. Es bien sabido que hay águilas pescadoras que están especializadas en atrapar peces. Además del león y del águila, que aparecen con mucha frecuencia como símbolos, hay otros animales, hay numerosas especies de animales que aparecen en la heráldica, en los escudos y en las banderas. Algunos aparecen muy raramente. Por ejemplo, es muy poco corriente ver ballenas en escudos o en banderas. Quizá por la asociación de ideas que había en la Edad Media, en el pensamiento relacionado con leyendas y con mitos, una asociación de ideas que unía a las ballenas con lo satánico y con el infierno. Esto se basaba en el hecho de que se consideraba que las ballenas eran extremadamente peligrosas para los navegantes y que la boca abierta de la ballena, que es muy amplia, representaba algo así como la puerta abierta del infierno. Por eso las ballenas aparecían con poca frecuencia. Otros animales que aparecían con escasa frecuencia eran los tejones, aunque aparecían de vez en cuando, sobre todo en algunos escudos relacionados con las islas británicas. Aparecen otros animales con una frecuencia ni demasiado grande ni demasiado pequeña. Por ejemplo, el oso aparece con bastante frecuencia en algunos escudos, pero desde luego no se puede comparar con el león ni con el águila. El oso es especialmente interesante porque aparece en escudos de armas de las islas británicas, sobre todo en familias cuyos apellidos tienen algún parecido con la palabra inglesa bear, que significa oso. Por ejemplo, apellidos como Barnard, que tienen una pronunciación que nos recuerda a la palabra bear. También hay que decir que el oso aparece con frecuencia en otras naciones europeas. No nos olvidemos, por ejemplo, de que el oso aparece en el escudo de Madrid y se piensa que está asociado su origen con un contingente de guerreros castellanos que participó en las Navas de Tolosa. Finalmente, en el siglo XVI, fue el rey Carlos I, también conocido como Carlos V de Alemania, el que concedió oficialmente un escudo con el oso y el madroño a la ciudad de Madrid. O mejor dicho, a la villa de Madrid, porque siempre que se habla de la capital de España se suele decir la villa y corte, más que la ciudad de Madrid. El oso aparece sobre todo en escudos del interior de Europa, de la Europa central, y también en el norte de Europa, donde es un animal que aparece con frecuencia en el paisaje. Un caso especialmente interesante es el de la ciudad de Berlín, que tiene el oso en su escudo. Equivocadamente, algunos han dicho que la palabra Berlín se relaciona con la palabra alemana bear, que tiene la misma pronunciación que la palabra inglesa bear y que también significa oso. Esto realmente es una equivocación, porque hoy en día muchos historiadores afirman que la palabra Berlín no tiene nada que ver con la palabra bear. Es posible que tenga su origen en una palabra eslava que significaba pantano, ya que Berlín empezó a construirse en el siglo XIII en un área pantanosa. También el oso aparece en el escudo de la ciudad de Berna, la capital de Suiza. También equivocadamente se ha dicho que la palabra Berna tiene su origen en la palabra alemana bear. Esto se afirmó durante siglos, pero hoy en día muchos historiadores lo han puesto en duda y dicen que es muy posible que la palabra Berna no tenga nada que ver con el alemán, sino con alguna lengua celta que se hablaba en esa región antes de la llegada de los pueblos germánicos a lo que actualmente es Suiza. El oso aparece no solamente en el escudo de la ciudad de Berna, sino en el escudo de varios cantones y de varios municipios de la Confederación Helvética, que es como se suele conocer al Estado suizo. Hay algunas curiosidades muy interesantes sobre la iconografía del oso en las banderas y en los escudos de diversos lugares de Suiza. Volviendo a hablar de la ciudad de Berna, hay que decir que la bandera de esta ciudad tiene bastante similitud con la bandera española. La bandera española tiene tres franjas: una franja superior roja, horizontal, una franja inferior también roja y una franja intermedia de color amarillo. De igual manera, en la bandera de Berna hay tres franjas: roja arriba, amarilla en medio y roja abajo, con la diferencia de que en la bandera suiza estas franjas están dibujadas en diagonal, de tal manera que descienden desde la izquierda hacia la derecha. El oso de la bandera de Berna está situado precisamente en la franja intermedia de color amarillo. Es un oso de pelaje negro, de tal manera que destaca muy bien sobre el color amarillo en el que está situada la imagen del animal. Además, en este animal hay algunos detalles curiosos. Tiene la boca abierta y muestra una lengua larga, afilada y de color rojo. El animal tiene cinco dedos en cada una de las patas, tanto en las delanteras como en las traseras, y en estos dedos podemos ver uñas largas y afiladas también de color rojo, y un color rojo fuerte, igual que la lengua. Pero lo más curioso de todo es que entre las patas traseras de este animal se puede observar claramente el pene del animal. Es un pene bastante discreto porque tiene un tamaño pequeño en comparación con el tamaño del cuerpo del animal, pero otro detalle curioso de este órgano es que mientras que el cuerpo del oso forma un ángulo de 45 grados con la horizontal, la imagen del pene es completamente horizontal, lo cual nos hace pensar que está erecto. Es decir, es un pene bastante discreto porque es pequeño, pero al mismo tiempo bastante llamativo, porque da la impresión de que está erecto y sobre todo porque es de un color rojo fuerte, exactamente igual que la lengua y las uñas del animal. Bueno, esto es algo bastante curioso. Parece ser que la importancia de esa imagen del pene en el cuerpo del animal es porque para los habitantes de Berna era muy importante mostrar con claridad que el animal era macho y no hembra. Hay que tener en cuenta que el cuerpo de un oso y el cuerpo de una osa son muy parecidos y no se distinguen a simple vista. La única manera de hacer ver claramente que el animal era macho era poner claramente la imagen del pene entre las patas traseras. Hay algo curioso y es que en 1710, en las colonias británicas de Norteamérica, se fundó una ciudad que se llamaba Nueva Berna y que sigue llamándose así. Esta ciudad actualmente está en el estado de Carolina del Norte. Se llamó Nueva Berna porque muchos de los fundadores de la ciudad, muchos de los primeros habitantes, eran precisamente de origen suizo. Sucedió que en 1896 Suiza regaló una bandera con una imagen de un oso a la ciudad de Nueva Berna para dejar clara la amistad entre la capital del estado suizo y la ciudad de Nueva Berna en Carolina del Norte. Ahora bien, los suizos tuvieron la precaución de eliminar el pene de esa imagen, de esa bandera enviada a los Estados Unidos. Dicen algunos habitantes de Nueva Berna, que esa imagen que carecía de pene fue, digamos, saneada para los gustos del público de los Estados Unidos, que era en aquella época extremadamente puritano. Imagínense ustedes el escándalo en 1896, en plena época de puritanismo victoriano, no solo en Gran Bretaña, sino en Estados Unidos. Imagínense ustedes el escándalo que habría causado una imagen de un animal mostrando claramente un pene en erección y de un color rojo fuerte. Bueno, pues la bandera original enviada por los suizos a Carolina del Norte se conserva en un museo y actualmente en esa ciudad de Nueva Berna pues, se utiliza con frecuencia las reproducciones de esa imagen del oso enviada por los suizos y que, bueno, pues la llevan con mucho orgullo, pero siempre evitando que aparezca el pene en esa imagen. Hay otras cosas que decir sobre los osos en los escudos de Suiza, y es que hay algunos cantones de Suiza que tienen el oso en su escudo. Por ejemplo, el cantón de Saint-Gall y el cantón de Appenzell. En este cantón se tiene también la imagen de un oso muy parecido al de Berna, con un pene de color rojo, y hubo una anécdota muy llamativa en el año 1579. Un impresor del cantón de Saint-Gall imprimió un calendario en el cual aparecía el oso, pero sin la imagen del pene. Los habitantes del cantón de Appenzell se sintieron tan ofendidos por la carencia del pene que casi hubo una declaración de guerra entre los dos cantones, que al final se evitó por negociaciones diplomáticas. Realmente detrás de esa guerra hubo otros motivos, la rivalidad económica entre los dos cantones y también las diferencias de opiniones religiosas. En el cantón de Appenzell había mucha gente que se había convertido al protestantismo, mientras que el cantón de Saint-Gall continuaba siendo católico. Bueno, finalmente se consiguió evitar la guerra, pero es curioso cómo este pequeño detalle ofendió el honor de los habitantes de Appenzell. Bueno, pues hemos llegado al fin del programa con estas anécdotas curiosas sobre animales y tenemos que despedir ahora con una canción. Ya este es el último programa de este año, no volveremos a grabar hasta el próximo enero. La canción que vamos a escuchar es El cóndor pasa. Es una canción que hace referencia a la importancia simbólica del cóndor para muchos pueblos nativos de Sudamérica, sobre todo para los antiguos incas. El cóndor puede tener una simbología para esos pueblos muy parecida a la que tiene el águila en la cultura de los pueblos europeos. Hay que tener en cuenta que el cóndor es un ave de un gran tamaño, de una gran envergadura de alas, y que además bueno, hay que decir que no es el ave más grande que ha existido. Sabemos que algunas aves extinguidas han tenido un mayor tamaño que el cóndor y una mayor envergadura de alas. Se han hecho versiones diferentes de esta canción. La que vamos a escuchar ahora es de un dúo muy famoso, el dúo formado por Paul Simon y Art Garfunkel. Bueno, también hay que decir que, aunque este programa de Dando la Vuelta es el último del año, Radio Topo va a grabar un programa especial para Nochevieja, que les invitamos a escuchar. Y sin decir nada más, lo único que nos queda es desear feliz Navidad y feliz Año Nuevo, y que volveremos a encontrarnos, si todo va bien, el próximo enero. Yes, I would. Appenzell.